Marcos, te convocamos porque la UCR, bueno, el bloque ahí de la UCR ha presentado formalmente un proyecto para pedirle al gobernador Sergio Cilioto que compre vacunas en laboratorios privados. A ver, contanos la iniciativa. Bueno, a ver, en principio yo quisiera hablar de las coincidencias que tenemos con el gobierno provincial y después con la pensamos que es lo que debería hacer el gobierno provincial. El gobierno provincial anuncia que va a tener 100.000 personas vacunadas con una dosis por lo menos en la provincia de La Pampa para el fin de semana, y nos alegra y coincidimos. También coincidimos en que estamos orgullosos del sistema de salud, más que del sistema, del personal de salud y del sistema en general. La pandemia demostró que tenía algunas flaquezas que se fueron subsanando con la aprobación de ciertos mecanismos para acciones directas. Y también coincidimos en que vacuna que llega a la provincia, vacuna que se coloca. Y en esas tres cosas por lo menos coincido plenamente con la mirada que tiene el gobierno provincial. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué estamos vacunando? Digo, y estamos convencidos, por lo menos todos, que estamos vacunando para en algún momento adquirir lo que se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad grupal o de rebaño. Y para conseguir esto, lo que se necesita es acelerar el proceso de vacunación para poder obtener rápidamente esa inmunidad. Entonces, ¿dónde no coincidimos? Bueno, no coincidimos en que tiene que ser homogéneo la forma en que se vacuna. El ejemplo que dio el ministro Coban sobre los países de Latinoamérica, que si alguno no va al ritmo del resto, puede ser que si el resto se acelera, ese que no se aceleró tenga alguna nueva cepa y vuelva a contagiar al resto. Bueno, digo, son todas posibilidades, pero esto no significa que los países dentro de la diplomacia sanitaria no están haciendo lo posible o lo imposible para obtener vacunas para poder inmunizar a su población, y no que esto se logre por la vía del contagio. Digo, creo que nadie quiere que esto ocurra por la vía del contagio o demorar para que esa inmunidad llegue por la vía del contagio, con lo que significa aumentar la probabilidad de defunciones innecesarias. Entonces, básicamente, lo que le estamos pidiendo es que se sume al concierto de provincias, de gobernadores que ya han iniciado medidas tendientes a la obtención de vacunas por fuera de la centralidad. ¿Y por qué básicamente? Porque en realidad la pandemia por COVID se va a volver endémica en el mundo, y el mundo va a seguir necesitando, no ahora, sino que va a seguir necesitando en los próximos años vacunas. Entonces, la temporalidad que tarden en llegarse a los contratos y la temporalidad en que lleguen las vacunas, en realidad lo que nos da la previsión de poder tener vacunas permanentemente ante la necesidad de cubrir esta enfermedad endémica que se va a producir en el mundo. Y en este sentido, digo, tanto el gobernador Kicillof de Buenos Aires como Perotti de Santa Fe, junto con Entre Ríos, con Córdoba, digo, son iniciativas que han mandado a sus legislaturas proyectos para poder adquirir vacunas por fuera de la centralidad del gobierno nacional, y nos parece que en este sentido el gobierno de La Pampa tiene los recursos, lo ha dicho el propio gobernador, no hay imposibilidad, lo ha dicho el ministro Cafiero cuando ha venido a la provincia de La Pampa. Entonces creemos que debería por lo menos intentar, aunque coincidimos y tenemos coincidencia en que esto no es comprar clavos, sino que es algo un poco más complejo, intentar dentro de la diplomacia sanitaria obtener vacunas para la población de la provincia de La Pampa. Marcos, ayer el ministro de Salud, Coan, medio que salió a responder públicamente a este proyecto, esto que mencionabas vos de la compra de clavos, porque fue justo eso lo que dijo Coan, uh-huh. No puedo ir a comprar vacunas como puedo comprar clavos, pero además dijo que los laboratorios no le venden a las provincias, le venden únicamente a los estados nacionales vacunas. Sí, eso, en realidad hay ventas de vacunas, hay algunas vacunas que se venden entre estados y hay algunas vacunas de laboratorio privado que en realidad lo que hay que hacer es sentarse a discutir las condiciones de la posibilidad de adquisición. Digo, yo voy a poner algún ejemplo, digo, Chile, país limítrofe de la República Argentina, tiene el 50% de la población vacunada a esta altura y en los próximos 60, 70 días alcanzaría la inmunidad de rebaño. Uruguay tiene el 40% de la población inmunizada y en 80 días alcanzaría la inmunidad de rebaño a este ritmo, estoy diciendo ceteris paribus, como dicen los economistas, digo, si todo se mantuviera constante. Digo, tenemos otros países, limítrofe más complicado, digo, Bolivia lleva el 7%, Argentina está en el 14%, Brasil está en el 16%. Digo, me parece que los países han entendido que hay que tratar de conseguir vacunas, que es la forma de inmunizar. Claro, pero por ejemplo, Marcos, Chile no es la región de la Araucanía la que compró las vacunas, es el gobierno nacional de Chile. Está bien, pero digo, los gobiernos han hecho los esfuerzos y me parece que los gobiernos subnacionales, digámoslo, digo, para referenciar los distritos provinciales, no están impedidos de poder llegar a acuerdos. Me parece que hay que intentar por todas las vías conseguir vacunas. Esa es la realidad. ¿Cuál puede ser el desenlace? Que finalmente, después de haber visto 6 laboratorios, como propuso el gobernador Kicillof, los 6 nos digan que no. Es una realidad. Pero la peor gestión es la que no se hace. Digo, ¿qué nos puede ocurrir? Que nos digan, no, muchachos, no hay forma de que les entreguemos hasta dentro de 3 años. Bueno, está bien, digo, puede ser una opción. Lo que no nos podemos quedar es con los brazos cruzados diciendo no podemos porque los gobiernos no nos venden a las provincias. Eso me parece que es la realidad, Pali. Claro. Marco, Perdón, Pali, y quiero agregar alguna cuestión. Me parece que tendríamos que empezar a pensar juntos, porque creo que esto es hay que afrontarlo en comunidad, que hoy tenemos, según la información del gobierno provincial, 144.000 personas inscritas voluntariamente para recibir la vacuna. Y nosotros tenemos, para llegar a esa inmunidad colectiva, grupal o de rebaño, tenemos que por lo menos llegar al piso del 75%, y ese piso del 75% es un poco más alto. Hay que intentar incentivar a las personas para que se inscriban voluntariamente para recibir la vacuna, porque si no puede ser que todo el esfuerzo que estamos haciendo termine cayendo por la borda. Digo, me parece que es fundamental iniciar campañas tendientes a que la gente se inscriba voluntariamente y por supuesto al ritmo que lleguen las vacunas, seguir vacunando a la población objetivo, que estamos hablando de todas las personas mayores de 18 años, y que en la provincia de La Pampa son un poco más de 144.000, ese valor representa aproximadamente el 57% de la población objetivo a vacunar, es decir, que ya nos falta un 43% que se debería de alguna forma incentivar para que se inscriba y por supuesto conseguir las vacunas correspondientes. Claro, bien. Valen, ¿vos tenés algo? Sí, en el consultarle, digamos, en la negociación que se podría hacer de manera provincial, se podría pagar algún costo tal vez más caro que el nacional, o cuáles serían las ventajas de negociarlo de esta manera. Mirá, los costos de las vacunas están establecidos, digo, para tener una idea, esto sale de la página del Ministerio de Salud: una Sputnik vale $10, una AstraZeneca vale $4, una Sinopharm vale $20, una Covishield vale $4.10, digo, los costos están establecidos, digo, entiendo que las negociaciones en cualquier sentido, digo, también están los costos estas son las vacunas que están aplicadas en Argentina, pero también están establecidos los costos de lo que sale una Pfizer, lo que sale una Moderna, digo, esos costos están establecidos, por lo tanto, el gobierno tendría que negociar dentro de los costos establecidos por el mercado. Bien, y se puede también pagar el transporte, porque también ese es un aspecto central en que lleguen. Bueno, la logística, digo, cada uno de los gobiernos ha determinado cómo hacerlo. Digo, yo entiendo por qué usamos Aerolíneas Argentinas, con todo el respeto que me merece, habiendo un sistema logística de DHL que ha distribuido la Sputnik 5 por todo el mundo, digo, por citar una vacuna. Pero bueno, digo, cómo se transportan, los costos de transporte, por supuesto, también tienen que estar incluidos. Digo, eso es parte del total de lo que hay que invertir para poder lograr la obtención de vacunas. No lo quiero poner en términos económicos, pero discúlpenme, pero digo, si ustedes me plantean qué prefiero, tener una persona 30 días en terapias y conseguir una vacuna, prefiero tener la vacuna. Por una cuestión, si vamos a la cuestión netamente numérica. Sí, más vale, Marco, eso lo queremos todo, y creo que el ministro de Salud acá de La Pampa debe querer eso también, me parece, digo. No, yo coincido y digo, estamos de acuerdo con el ministro, eso no hay ninguna... El tema es que, por ejemplo, los laboratorios, Argentina firmó convenios por más de 80 millones de vacunas, y los laboratorios no le cumplen a los estados nacionales, no a Argentina, te diría a la mayoría de los países. ¿Por qué pensás que si llega a ser un acuerdo con La Pampa, cuántas vacunas puede comprar la provincia de La Pampa, además a la hora de negociar? con los laboratorios. Para, con lo que tiene ahorrado en dólares puede no, comprar. No, ya sé que puede comprar, ¿ah? Pero digo, ¿a qué costo? Y, bueno, y el laboratorio bueno, se va a sentar a vos a venderte 200.000 vacunas y no a Argentina 22 millones. A eso está me bien, refiero. Bien, yo lo veo, ahí, no lo veo ahí, mal que se autorice a la Pampa a comprar en el futuro, pero me parece está bien, Pali, está bien, puede ser una utopía. Digo, por ahí un pucho es más que una cantidad gigante de conseguir. Digo, estamos hablando que nuestra población objetivos son de 270 mil personas. Sí. No estamos hablando de 1 millón, ni de 10 millones, ni de 50, ni de 80 millones. Estamos hablando de 250 mil, 260 mil personas. Y ya tenemos unas 100 mil vacunadas con una dosis, con lo cual digo, tenemos casi la mitad de camino, un poquito menos recorrida. Es nada más que una percepción. ¿Qué puede pasar? Que sí, y que le digan que no. Y la verdad es que los felicito y me aplaudo con las dos manos a un gobernador o a un equipo de gobierno que tuvo la iniciativa de por lo menos pelearla y dentro de la diplomacia sanitaria no obtener el resultado esperado, pero por lo menos lo toman, y no por una cuestión netamente política, digo, lo toman en el sentido que lo han tomado otros gobernadores, no creo que digo que Kicillof lo haga políticamente, no creo que Perotti lo haga políticamente en sentido partidario, me refiero a la política que es la forma de obtener estas vacunas. Marcos, aprovecho y te consulto por el episodio que ocurrió ayer en Casa de Gobierno, esta amenaza de bomba. ¿Qué análisis hiciste? ¿Lo charlaste con alguien? ¿Lo hablaron con...? No le he hablado con nadie, pero digo, claramente es repudiable. Son mensajes que sean en broma, no pueden ser tomados como tal. Esto es una situación que excede a lo que puede ser una humorada y me parece que hay una reactivación de determinados espacios vinculados al anarquismo, un anarquismo de derecha, a personas libertarias, no liberales, digo, me parece que esto excede al liberalismo, esta es una cuestión de libertarios que quieren consumar una situación de caos en el medio de este caos que ya nos encontramos por la situación sanitaria, económica y social. Y me parece que esto no aporta en nada y me parece que es totalmente repudiable este tipo de actitudes. Bien. Bien, Vale, no sé si quedó algo. Estamos. Bien. Bien, Marcos, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, no, decir, no. Ahondar, tenés los micrófonos, si no, muchas gracias, como siempre. No, yo les agradezco y honestamente, les digo, tenemos un montón de coincidencias, de hecho hemos sido un bloque que ha votado el 100% de las resoluciones, de los decretos que ha enviado el gobernador en el marco de la pandemia, hemos estado tratando de acompañar todo lo más que es posible hacerlo dentro de los espacios que nos permiten. Y por supuesto tenemos algunas diferencias que no hacemos más que exponerlas en el sentido de aportar más que de entorpecer. Digo, puede ser que no guste, pero en realidad es lo que pensamos. Bien, bien. Bien, Marco, muchas gracias. Dale, a ustedes. Bien, Marcos Cuelle, el diputado provincial de la UCR, pasaba por la mañana cremesera.